soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos, os voy a hacer falta hasta para haceros una paja. Os lo aseguro. ¡Vosotros no me impresionáis! Hago esto porque me muero por meterme en la ducha con vosotras, nenas. ¿Comprendes? El mismo yonki de Requiem por un sueño, o el anciano que se dedicaba a vivir su vida cada vez de manera diferente en Mr. Nobody, es el primer artista con el que hoy vamos a hacer girar la gran rueda de la música. 30 Seconds to Mars, grupo de rock post-grunge, bastante comercial pero con pequeñas pinceladas experimentales, es el nombre de la banda de Jarek, en la que interpreta tanto el papel de frontman como de voz y guitarra. Esto es Capricorn, single del primer disco sacado en 2002. We'll be right back. disappear. 30 Seconds to Mars viene de una tesis que encontramos en una web que estaba escrita por un ex profesor de Harvard. Una de las subsecciones de esta tesis estaba titulada 30 segundos a Marte y hablaba sobre el gran avance de la tecnología que, bueno, relacionaba a los humanos y decía que estaba literalmente a 30 segundos de Marte. Lo que significaba para nosotros es que, bueno, pensábamos que describía nuestra música con pocas palabras. Esto dijo Jared Leto, explicando el nombre del grupo en una entrevista. Nacido como un proyecto familiar entre el mismo Jared y su hermano Shannon, que tocaba la batería. Rápidamente el grupo comenzó a funcionar y ser escuchado, por lo que enseguida necesitaron a un bajista. Mod Watcher dedicó a cumplir esta función. En 2002 lanzaron su primer álbum, ocupando el mismo nombre de la banda, y hasta el día de hoy cuentan con 3 discos de estudio. Si ahora digo Yippee-ki-yay, hijo de puta, seguro que muchos recordaréis a un duro Bruce Willis en Jungla de Cristal. Pues bien, este gran actor de películas de acción, además de dar matarife sin cuartel en sus films, también hizo y hace sus incursiones en el maravilloso mundo de la música. No solo toca la armónica al más puro estilo blues, sino que interpreta una voz comparable a la de Johnny Cash. En el siguiente tema, el actor toca junto al consagrado guitarrista B.B. King y Billy Preston, que se encarga de los teclados y la voz, en un tributo a Ray Charles con su tema Singing Sprayer. The man about to take the stage is not only Ray's friend, but also the undisputed king of the blues and a guitar god worthy of our worship, joined by the great Billy Preston. And because I just begged and begged and begged me, I'm going to sing it too. We're going to perform Sinner's Prayer, which you recently recorded with Brother Ray. I bring unto you true musical royalty, B.B. King. Somebody wrong. Hey, have mercy if you please. Well, I used to have a lot of money, the finest clothes in town. Bad luck and trouble overtook me. Lord, have mercy on me. Well, I've done somebody wrong, I've done somebody wrong, Lord. Lord, have mercy if you please, yeah, yeah. Thank you.

me feel like a child on the phone. I'm smiling while I move. I'm smiling, there's nothing to Jeff Leon Bridges, conocido como Jeff Bridges, también hizo girar la rueda de la música. Tras convertirse en un actor de culto para muchos, este artista con espíritu de cantautor comenzó a componer e interpretar sus propias canciones. Su música mezcla el country y el folk rock con unas letras personales y muy intimistas. En el año 2000, intentando aprovechar el tirón de su gran actuación en el Gran Lebowski, Jeff Bridges publicó Big His Own, un álbum que contiene el tema que acabamos de escuchar, Moving. 11 años más tarde, tras interpretar el papel de Bud Blake en Crazy Heart, por el que ganó un Oscar, decidió grabar un disco homónimo, producido por la leyenda del blues T-Bone Burnett. Y ahora, continuando con nuestros actores músicos, no nos podemos olvidar de Jack Black y su grupo Tenacious D, actor conocido por películas como Amor Ciego, Escuela de Rock y King Kong de Peter Jackson. En un comienzo, el grupo Kyle Grass y Jack Black, ambos actores, tenía un programa en la cadena HBO y tras su éxito en 2011, se tiraron a grabar un álbum homónimo. La mayoría de las canciones en el disco provinieron de versiones anteriores vistas en los sketches del programa televisivo. En 2005 estrenaron una película autobiográfica a modo de comedia musical titulada Tenacious D in the Dick of Destiny. En 2006 lanzaron su segundo trabajo, titulado precisamente The Peak of Destiny, y que acogía las canciones de la película. Vamos a escuchar Master Exploder, un tema con el que podemos darnos cuenta del potencial de la voz del señor Black. En 1988, con Mi novia es un extraterrestre, Juliette Lewis se estrenaba como actriz en la gran pantalla. Un papel modesto, pero supuso el inicio de una larga carrera. Años después, más concretamente en 2004, nacería Juliette and the Leaks, grupo rock punk con la voz de la actriz. Gracias a su LP, Like a Ball of Lightning, daría el pistoletazo de salida a una gran carrera paralela que ya cuenta con 4 discos de estudio. Así suenan Juliette and the Leaks. little girl wants to. Ikea, won't you tell me what you miss, but now you love, you got me spinning like a wind-up turd. Ikea, won't you tell me what you miss, but now you love, you got me spinning like a wind-up turd. Hotkeys, como se titula este tema, recuerda a otros grupos punk rock con cantantes femeninas como Joan Jett o The Gossips, que tan de moda empiezan a estar ahora, bueno, gracias al, digamos, maravilloso mundo de la televisión. Entrando ahora en un terreno un poco más melancólico, cabe nombrar a Jason Schwartzman, actor que fue catapultado a la fama por Academia Rushmore de Wes Anderson, que ya por aquel entonces tocaba la batería en la banda de rock Phantom Planet, pero ha sido con su proyecto personal, Coconut Records, con el que ha obtenido un mayor reconocimiento. Su pop folk de inspiración californiana, sin ser tampoco nada extraordinario, está lleno de matices y su escucha se hace realmente agradable. En 2009 publicó Davy, su segundo álbum, aunque quizás el mayor acierto es The West Coast, con su debut Nithim. Second there, I thought you disappeared. It rains a lot this time of year. So we both go together if one falls down. I talk out loud like you're still around. Come on, everybody. no se trate de un actor propiamente dicho, mi admiración hacia Ryuichi Sakamoto me obliga a hacerle un hueco, a pesar de tenerle preparado un especial a su carrera para un futuro próximo. Compositor tanto de música pop, New Age, como de bandas sonoras. Y sí, también actor en menor medida. Su papel debut fue en la película de Bernardo Bertolucci, El último emperador, para la que también compuso la banda sonora, regalándonos los oídos con temas como Merry Christmas, Mr. Lawrence. Thank you. continuando con nuestros actores, pero saliéndonos un poco, ya no siendo en este caso un actor que interpreta música, sino un músico que se labró una pequeña carrera dentro del cine, cabe comentar a Flea, bajista de los Chili Peppers, que ya comenzó su carrera como actor allá por mediados de los 80, siendo su primer papel un papel femenino de una joven punk en la película Suburbia, de Penélope Spheeris. Posteriormente se le pudo ver en apariciones pequeñas como en Regreso al Futuro 2 y también Regreso al Futuro 3, haciendo el papel de hijo de Cliff, el malo, el villano principal de la película. También cabe destacar otro papel de villano en El Gran Lebowski, película de 1998, donde interpretaba a un nihilista alemán un poco especial. Y también apareció un año antes, en 1997, en Miedo y Asco en Las Vegas, junto a Benicio del Toro y Johnny Depp, haciendo de hippie. Cabe destacar su labor como bajista, con ese sonido slap característico del grupo, que consigue esas bases tan funkeras que identifica al grupo dentro de su género. Ahora vamos a escuchar un tema instrumental que fue incluido en la parte B del Scar Tissue, un disco de los Chili Peppers, en el que tanto Frusciante a la guitarra como Flea al bajo y el batería del grupo, ambos destacan por su brillantez. Así es, hemos llegado una semana más al final. El programa de hoy ha ido dedicado un poco a esa gente que, a pesar de tener En cierto modo, la vida solucionada, haciendo lo que les gusta, no pierden la pasión por intentar abrirse paso en un mundo que, aunque no lo parezca, no está tan separado del suyo. Ya los comparó Stanley Kubrick con su frase: una película es como la música, debe ser una progresión de ánimos y sentimientos. El tema viene detrás de la emoción, el sentido después. El Hidraulis se despide hasta la semana que viene. Salud, compañeros.